en 3, 2, 1. Cambio la sintonía. ¿Qué pianista es este? Yo tengo curiosidad por seguir escuchando. A ver, sí. Me suena. Esto es tongo. Vamos a ver. Por ser el último programa, podríamos... No sé cómo sigue la canción. Pero Sergio, pero por favor, esta maravilla que es. Un aplauso, por favor, sí señor. Sergio Montañez, doctor en física, profesor, luchador contra el EBAU de Madrid y ahora encima músico. Pero Sergio, qué homenaje, qué chulo. Por favor, muchas gracias. Michael Nyman se ha enterado de que se acaba el programa y ha dicho, ha hecho como los de los políticos ciudadanos, ha dicho, me piro. Y se ha ido con Ana Rosa a Telecinco y digo, bueno, pues ya está, digo, pues hago lo que puedo. Madre mía, Sergio, muchísimas gracias, pero tío, ¿qué curre te has pegado, no? Porque yo no sabía que tú eras pianista. No, pero he quitado el 50% de las notas. Y ya está. Que Jaime Altozano no me escuche esto, por favor. Qué chulo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí le hemos robado la presión al presidente que nos haga la introducción. Presidente, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien acompañado. Un poco triste porque llegó el final justo en el verano, pero pues nada, pues todas las cosas que empiezan tienen un final, eso también se sabía. ¿Qué tal, Antonio? Hoy estamos aquí, un poco una representación nutrida, quizá no todo, pero sí algunos de los más insignes participantes de nuestra sección. Totalmente. ¿Qué tal, Antonio? Pues bien. Yo estoy secando el pañuelo porque, claro, ya hoy esto ya me pone melancólico y hay muchas cosas aquí que hay que hablar. Sí. No, la verdad es que la noche paradigmática existe porque existe el Instituto Ouroboros. O sea, esto ha sido un byproduct de cualquier reacción química y es porque el Instituto Ouroboros, que tiene unos contenidos y una gente maravillosa, y la noche paradigmática hemos querido siempre que sea como una percha en la cual cada camisa interesante se pudiese colgar, ¿no? Y claro, Ouroboros, siguiendo con este símil que me acabo de inventar, más que una camisa, ha sido todo un chaquetón de tres cuartos. ¡Qué bien! Pues nada, me alegro. En fin, la intención nuestra como instituto, ¿vale?, como organización, pues es esa. Intentar aportar cada uno en la medida de lo posible su granito de arena para que a quien nos pueda oír o a quien le pueda interesar, pues les pueda servir para aprender algo, ¿vale? Quizá no somos una enciclopedia, pero bueno, pues lo que cada uno sabe lo pone en común, lo aporta y con eso pues podemos construir pues en fin, una buena colección de saberes, de experiencia y en fin, pues la actitud para compartir con los demás. Totalmente. Sergio, de tu paso por la noche paradigmática, ¿cuál crees que ha sido la sección que la gente menos se ha enterado de lo que has contado? Has empezado una pregunta muy difícil, ¿eh? Pues ya, he puesto otra más fácil, ¿eh? Yo tengo clara la mía. O sea, yo de las que yo he participado un poco, he estado en todas. O en todas no. En casi pero todas, en muchas, en muchas, he estado en muchas. Pero yo recuerdo aquella vez que me atreví o que intenté hablar de la... A ver cómo lo digo, no sé cómo era el título, ¿no? De las crisis de evolución a lo largo de la historia, ¿no? Ajá. Era como aquellos periodos en los que... Y ahora viene un meteorito y ahora viene una crisis climática natural. Y hay, ¿no?, la hecatombe aquella de extinción, de grandes extinciones en masa y tal. Yo a mitad del programa ya me fui dando cuenta que quizá me había metido en un jardín. Si te sirve de consuelo, yo que luego para 20 minutos no daba, ¿no? Yo luego me vi con el cosmos de Neil deGrasse Tyson y se ponía el Neil deGrasse Tyson. Las habitaciones de la vida en la Tierra. ¡Pringao! José María Martínez, contra, que me lo estaba explicando la semana pasada. Aquello fue duro, sí, es verdad. Javi, uy, que iba a decir, Sergio, de tus secciones, ¿cuál dirías tú que fue la que más te gustó hacer? ¿La que más me gustó hacer? Sí. Pues, probablemente el debate sobre si vivimos en una simulación, es decir, la pregunta más absurda de todas que nos planteamos. Bueno, aquello me gustó porque tenía que ver con Matrix. O sea, a mí todo lo que tenga que ver con Matrix... Te pusiste muy insistente con Matrix en esa edición, me acuerdo. Esto es una invitación a que hable. Sí, antes. Sí. ¿Qué fue? No, a otro monólogo que tuvimos aquí fue el de V de Vendetta. Sí, está bien. Que te liaste ahí con V de Vendetta. Y fue contigo además, de Jesús, conmigo, ¿no? Pero ojo, que me quedó pendiente y yo lo tenía ahí como... Bueno, algún día lo conseguiré. Tener un mano a mano con Manolo Bermúdez, ¿sí?, sobre Matrix y filosofía. Uf. Es decir, coger Matrix y destriparlo desde un punto de vista filosófico. Y bueno, pues hemos llegado tarde, pero... A ver, también te digo una cosa. 4 temporadas y media, no te ha dado tiempo. Me cago en la leche, José María. La cuestión era coordinarse. Lo que pasa es que lo interesante de esto es que empezábamos y cuando ya el micrófono se cerraba es cuando empezaba el otro debate. Y entonces, ¿cuándo teníamos ahí? Efectivamente. Yo me apunto en el debe, que es verdad que la sección de Ouroboros, los tiempos no han sido tan amplios como se tendrían que haber tenido. Pero entenderme que siendo un magazine con un poquito de todo, no podíamos hacer que todo el plato fuese el filete. Bueno, en alguna ocasión no hemos colado. Pero Rafa, tu culpa ha sido que nos sacaba y nos estirabas y nos extraías todo el potencial que podíamos tener. Y luego decía, dos minutos. Y nada, y hacer un resumen es imposible. Eso no nos estiraba, es que nos ha dejado hablar de lo que hemos querido. Yo creo que eso también. El mayor pecado de Rafa. Madre mía. Que, Antonio Jesús, de tu participación en la Noche Europea de los Investigadores, ¿qué nos puedes contar? Porque quedó bastante redondo aquel programa. Pues mira, también lo recuerdo con mucho cariño, porque resulta que juntarnos allí, el aquí presente, los dos presentes aquí, y con Manolo Bermúdez, y también, ahora no recuerdo la otra participante. Javi Juan, que estuvo ahí en la técnica también, Javi Juan, con nosotros. Que estuvo en la técnica, y además el entorno siempre daba como un aliciente a... Pues fue bastante bien la intervención del público también. Fue en el Museo de la Alquimia, creo, sí, ¿no? Aquella noche de los investigadores y, uh-huh, y la verdad que hemos hecho cositas. Y luego, yo del resto de compañeros tengo que reconocer que una de las secciones de Ouroboros que más me gustó fue la de Adelina, que hablaba del palacio este de la época de Nerón o algo así, que estaba en un lago y que se perdieron muchos restos arqueológicos, que fue maravillosa. Eso eran los barcos de Nemi. ¿Vale? Uno se secó un poco la parte del lago para sacarlo a flote, y el otro está ahí. Y había una señora, en ese ahí nos quedaba la cosa de que había una señora que tenía en su casa una mesita un poquito... que había aparecido, ¿no? Especial, que se había caído de un camión. Había aparecido en su casa, ¿no? Y que bueno, que un poco parece que procedía de allí. Y es verdad que había historias muy interesantes. Uh-huh. Yo, bueno, hoy estamos Sergio, Antonio Jesús, yo, pero bueno, yo por supuesto querría recordar y que no se nos pase dar un recuerdo a muchos de los que han participado, o sea, ya no invitados, a los que alguna vez hemos entrevistado, ¿no?, o han venido para ocasiones concretas a hablar de cada uno un poco de lo que está haciendo y tal, uh-huh, sino gente más asidua, como por ejemplo Adelina, como bien has dicho, Silvia Cid, que a mí me deleita en la radio con la voz, antes lo estábamos hablando, con la voz que tiene, Vicente, que es un animal, o sea, Vicente es un caso especial, porque yo con Vicente no sabes por dónde va a salir y está además como hace esas pausas dramáticas, así como tan tensas, ¿no? Pero me encanta escucharlo, porque siempre, es verdad que en ese tono a veces un poco catastrofista y tal, pero además con Vicente fue el monográfico de Napoleón, creo. Sí, sí, sí. Y otro que tuvimos Teresa y yo solamente, que era de geopolítica en África. Sí, claro. Que fue interesantísimo. Lo hizo con Adelina, hablando del libro que escribieron ellos. Exactamente. Y de la lo diré porque lo tengo aquí, de la del norte de África y de la diáspora morisca, uh-huh, Pues sí, claro, por supuesto. O sea, pero él, Sergio, como digo, recuerdo a José Luis Santiago, que nos vino a hablar, que es un máquina lo suyo, de sus trabajos sobre modelización matemática de contaminantes atmosféricos. Y que en fin. Hoy además, cada vez que ha salido una noticia de los combustibles fósiles y demás, y el urbanismo y demás, es que pienso en él, por lo que nos estuvo comentando. Sí, bueno, yo sí, el propio Manolo Bermúdez, que ha estado también, aparte, tuvo su sección sí, propia. Sí. Ventura desde Chile, o vale. Sea, nos ha delitado más de una vez con... La historia en cinco dimensiones. Tenemos que pedir disculpas a Ventura, porque la última grabación, audiencia, sí, hubo montaje por nuestras partes, porque es que se nos iba a venir la comunicación y el pobre estuvo ahí bregando como un profesional hasta el final. Pero, en fin, sí, hemos hablado de cosas muy, muy, muy, muy variadas, la verdad. Y recuerdo muy, muy gratamente aquella Navidad Aurora, que tuvimos el privilegio de tener un especial del instituto. Es verdad. En el que estuvimos prácticamente allí todos, hablando de cosas de la Navidad desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de... Solamente con una hora de retraso sobre la hora de convocatorias, porque a mí se me cayó Zoom. Estuvo muy bien aquella... tal. Pero bueno, guay, muy bien, muy bien. Quiero decir, no ha dado tiempo a hablar de muchísimas cosas con libertad de poder hablar de lo que nos ha apetecido en cada momento. O sea, hemos tocado muchos temas de física, muchos temas de humanidad, muchos temas mixtos, en fin. Mixtos, quiero decir, cuando hemos hablado del milenarismo y que el milenarismo va a llegar, también hemos hablado de eso. Así que desde nuestro punto de vista. Se hablaba hasta del permafrost en Córdoba en el mes de julio. ¿Eh? Efectivamente, efectivamente. Queríamos fresquito y no sabíamos cómo traerlo. O sea. Efectivamente, Silvia nos habló de eso también, de la crisis climática, nos habló de. O sea, hablamos del caso de Phineas Gates, que aquel hombre al que una vara de hierro le atravesó la cabeza y siguió vivo no sé cuántos años y. Más o menos bien. No sé, hemos hablado de muchísimas cosas y la verdad que yo creo que podemos ponerle un más de un aprobado, ¿no? O sea, yo creo un bien, ¿no? Quizá más, ¿no? No sé. Para mí es que sois todos mis colaboradores gente de sobresaliente. Siempre. Para Paradigma Media ha sido un privilegio contar con el Instituto Ouroboros y para Noche Paradigmática ya pues todo un honor y haber colaborado en desarrollar las actividades del Instituto, porque esta actividad de divulgar y de comentar ciencia y de llevar a la gente el pensamiento crítico y un intento de buscar la verdad, aunque como ya decía Jack Nicholson, tú no puedes afrontar la verdad, pero es que lo hemos intentado. Bueno, y además quiero decir, traer temas quizá que no son tan... Hemos hablado de perfil psicológico de los criminales, hasta el perfil psicológico de Batman. Recuerdo que aquello fue una cosa que resultaba muy interesante, ¿no? Y hemos hablado de muchas cosas que el probablemente... Día, por ejemplo, que... Sergio, ¿vas tú? Sí, no, decía que el día que entrevistasteis a Miriam Aquino... Sí. El grupo de investigación de las computadoras de Harvard. Sí. Ese día la entrevista fue magnífica. Sí. Y ese audio lo uso yo en clase todos los años con los alumnos para trabajar la historia de la astronomía, el paso de la astronomía a la astrofísica, el papel de la mujer en la ciencia. Y siempre recibo comentarios muy positivos, que les ha encantado el podcast. Y vamos, eso se va a quedar ahí para siempre. ¿Eh? Eso perdurará siempre y, por supuesto, la licencia de uso de Creative Commons y demás. Andrés Jesús, una pregunta. ¿Ha valido para algo esto que hemos hecho? Pues mira, ahora que uno de los temas que también salía y hemos hablado muchas veces en este programa era el de la fake news, ¿no? De la verdad. Pues precisamente para intentar aportar un granito de arena frente a ciertas cuestiones que a veces salen, pues yo creo que también se ha servido, por lo menos para eso, para intentar aportar una visión de las cosas y hacer que la gente o al menos piense sobre algunos temas que quizá ni siquiera nos lo hubiéramos planteado habitualmente. Entonces, yo creo que ya por eso ya merece la pena, además de pasarlo bien y disfrutarlo, con lo cual uno de esos que se lleva ganado también. Pues sí. Y bueno, tuvimos el privilegio de poder estar hablando con alguien que estuvo directamente implicado en aquel hito tan importante como fue el que el rover Perseverance de la NASA pues llegara a Marte. Total. Estuvimos hablando con Virginia Carcelén. Quiero decir que hemos tenido la oportunidad de... Alguien en la pecera tuvo mucho que ver también en eso y tal, ¿no, Javi? Sí. Bueno, y también el especial del James Webb, que estuvo ahí Javi, tenéis que hablar del James Webb, quiero que pongáis el panal de abejas ese que hemos puesto en el espacio, hablarme de James Webb. Lo hicimos, tío. Uy, espera, viene para acá. Atención, audiencia, voy a ir hablando mientras llega el técnico de sonido. Uy. Me va a doler. Se sienta. Que dije que la protección que tiene para los rayos cósmicos, exacto, era papel de hojalata. Papel de albal. Y estuvo a punto de matarme. Eso fue maravilloso. Le quitó el mito a la... Todo, o sea... ¡Voto a bríos! El material con el que se hacen los sueños y se envuelven los bocatas de chorizo. El mismo. Esto quiere decir que están más cerca de lo que pensamos. Totalmente. Somos polvo de estrellas, que diría Carl Sagan, pues... Pues eso. Pues muy bueno, yo, en fin, a tanta gente que podemos recordar. Recuerdo que estuvo Íñigo Crespo, estuvo hablando también con nosotros de la medio de comunicación y el ámbito judicial y en fin, yo qué sé, tanta gente. La gente del grupo de teatro. Pero María Santiago hablando del 5G. Efectivamente. Además, el grupo de teatro de la UCO, que gracias a ese primer contacto que tú hiciste o que hiciste desde Ouroboros, el cuento de Navidad se pudo hacer. Uh-huh. O sea, que lo conservamos a partir de ahí y que mucho del cuento de Navidad y que hoy tengamos un aula de radio en la Universidad de Córdoba que hace cosas, es una combinación de lo que Ouroboros propuso, los contactos de Ouroboros, Paradigma Media dispuso y lo que la gente hemos ido trabajando. Así que cuando esa unión se da es súper virtuosa. A Rosa de Gabriel, de los Urban Sketches. Esa fue una de las que más me gustó. A Cristina Crusell con su Garden Tours, ¿vale? su proyecto de visita por los parques y jardines de la ciudad, también relacionando lo que es la ciudad en sí con sus jardines. Recuerdo gratamente aquella entrevista que tuvimos con mi amigo Juan García Cuenca sobre el budismo. Juan, wow, que tuvo su etapa de monje budista y que había traducido al español, de las pocas posibilidades de tener un texto traducido al español directamente de fuentes budistas de primera mano, en fin, que no hablo de su experiencia también. Uh-huh. y un poco en definitiva que el objetivo del instituto no está direccionado a una intención concreta de enseñar algo concreto a la gente, pero la clave está en la palabra concreto, es decir, cada uno de los que podemos contactar o cada uno de los que participamos o con cada uno de los que podemos tener ese contacto o entrevistar, lo que vienen es a contarnos lo que hacen, su experiencia, lo que ellos saben. Y no es, por ejemplo, ¿qué digo yo? Cuando Juan viene a hablarnos de budismo no viene a hacernos proselitismo para que nos hagamos budistas. Eso es verdad. Quiero decir, cuando los Urban Sketchers vienen a hablar de lo que hacen, pero no es en plan para contraponer unas cosas contra otras, sino simplemente para ofrecer de todas maneras, decir, pues mira lo que hacemos y que la gente pueda conocer ese tipo de cosas. De todas maneras, lo interesante es que incentiva, es una forma también de que te acerca, aunque sea con pincelada o más profundidad, pero te da a conocer que, oye, mira, por aquí también hay una posibilidad de descubrir algo que quizás ni siquiera habíamos conocido, no habíamos planteado, y sobre todo lo que tú decías antes, Rafa, también, que es el tema de la interrelación entre la gente, ¿no? Y entre los proyectos y la idea. También eso significa que podemos construir cosas juntos que a lo mejor solo no se nos hubiera ocurrido ni siquiera plantearlas. Pues sí. Gracias un poco a ese espíritu, nació ese proyecto que durante todos estos años estuvimos larvando hasta que finalmente lo vimos nacer, que fue el libro Casa de Cita. Uh-huh. que comparte ese espíritu, es un montón de gente aportando cada uno lo que sabe, uno ilustrando, otro escribiendo. La misma Rosa, al que le quiero dar un saludo especial, pues nos hizo la portada. Quiero decir, y ese día a eso nos dedicamos en el Instituto Ouroboros. No tenemos otro afán sino de ir más allá de lo que estamos diciendo, sino de aportar y de proponer y de compartir lo que somos. Pues sí, pues durante 4 temporadas y media, casi 5, la Noche Paradigmática ha tenido el privilegio de contar con vosotros y has sido una parte fundamental del contenido y del estilo y de la forma de transmitir que hemos intentado. ¿Qué me indica José María que me están haciendo bailes? No, que a Sergio, no sí. sé. No, no, yo... Sergio es que ha abierto la puerta de donde está. Sí. Y no sé si sigue por ahí, Sergio. Sí, es que está aquí Silvia. ¡Oh! Ah, hola, ey, ey, ey. ¡Damos la bienvenida, Silvia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh! Hola. ¡Maravilloso, maravilloso! Bien, ¡acompáñame bien. Una noche más! ¿Qué tal? Muchas gracias por haberte pasado por aquí con nosotros. Nada, hombre. Si es que, a ver, habría que despedir esto por todo lo alto, ¿no? Sí. Hablando de por todo lo alto, ¿qué tal las habilidades pianísticas de Sergio? ¿Cómo las evaluarías tú? Notable, notable. Más bien como la sufre. Notable como poco. Hombre, yo es que vosotros observáis el proceso final. Yo observo las horas pobrecita, y horas tocando lo mismo pobrecita una y otra vez. Acabó. Días llama, y días. La llaman al teléfono. No, es otra música. Ay. Estábamos aquí haciendo un poco de balance y de un poco lo que ha sido la intervención de Ouroboros dentro de la noche paradigmática. Aparte de las colaboraciones que tuvimos contigo, ¿tienes alguna sección o algún contenido que hayamos trabajado que haya sido tu favorito? Pues no sabría decirte ahora mismo. Venga, sí, mójate. No lo sé, no sabría decirte. No te... Yo recuerdo con no sabría decir. Yo recuerdo con especial efecto aquel día que Silvia estuvo hablándonos de la importancia de la atención temprana en la infancia, uh-huh, que recuerdo que fue un programa muy bonito, porque no es como cuando hablamos de física, ¿no? Que estamos hablando ahí teoría, toma, plomo, ¿qué decir? Que lo de física y es lo, un tostón. Y los muones y no sé qué. O sea, yo aquella vez que yo, que no soy físico, me lié con los muones, fue otro momento aclara, también. José María, aclara que los muones no son los muñecos de Teletubbies. Sí, o los muones escocidos. ¡Bum, fue otra vez que me dio otro yuyo así, ¿no? Pero no, esto no es teoría, esto es la vida, ¿no? Entonces yo recuerdo aquel programa con mucho afecto porque sí, porque fue muy bonito y porque a cualquiera en cualquier momento nos puede ser muy útil saber y tener en cuenta que los niños que tenemos cerca pues necesitan muchas veces de nuestra atención y que no siempre tenemos los recursos a nuestro alcance y que, en fin, yo particularmente aquello lo señalaría con mucho afecto. Pues sí. Seguramente a Silvia le gusta mucho el programa que hicimos sobre el milenarismo. Oh. Hombre, no, a ver. No. Eso está bien. Aquí tengo mis diferencias sobre esa opinión. Sí. Mira, por darle paso a Francisco o Fernando Arrabal en la radio, eso es como el otro día que voy con el coche con Emilia y digo, cariño, vamos a escuchar esto. Y le pongo a escuchar el merengue Caña Brava. El merengue Caña Brava. Del semáforo. Y sí, aún así sigue conmigo. Los milagros que la ciencia... Te quiere y mucho. Te quiere y mucho. Pues sí. Pues Instituto Ouroboros, Paradigma Media, vuestra casa. La noche paradigmática cierra sus puertas, pero otras ventanas se abrirán. Paradigma Web, el periódico, está también disponible. Hay por ahí un blog de ciencia o de divulgación que se llama La Mirada Científica, que a lo mejor podría ser ahí... La Mirada Científica by Ouroboros o algo así. Y la verdad es que contar con vosotros pues es un privilegio y una alegría y no tenemos nada más que deciros las gracias pues por todos estos años y estos contenidos. Y para mí en el recuerdo dos momentos, la noche de los investigadores, que fue muy divertida, muy integradora, muchas de las secciones que habéis comentado y el especial de la pandemia del coronavirus de tú y yo, José María. Hay hora y media de biotecnología y de biología molecular. Maravilloso. Eso fue un poco duro, sí. Fue duro, ¿eh? Fue duro. Eso, el Zoom, no tuvieron que empalmar. Sí, se siente sí, el Zoom sí, para poder montarlo. Pero bueno, repetiría. Pues sí. Repetiría. Pues compañeros y compañeras, ha sido un privilegio. Muchísimas gracias. Y estamos ahí un golpe de WhatsApp. José María, gracias por todo. Sí. Yo es que quería, Rafa, terminar esto dándote las gracias por haber dedicado una sección al Instituto Ouroboros dentro del programa, pero es que no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es darte las gracias por haber creado la noche paradigmática. O sea, yo creo que ha sido una idea genial y además la puesta a punto y la puesta en práctica ha sido estupenda. Para mí ha sido de los mejores programas de radio que he escuchado en mi vida. A pesar de que me habéis dejado hablar a mí, que eso ya baja un poquito el nivel, pero de verdad te lo digo, Rafa, O sea, gracias por la idea, gracias por haberlo puesto en práctica y te animo a que te dediques a la radio, que se nota que te gusta, porque es que, vamos, este programa tendría que estar en un medio con una audiencia masiva. Pues Sergio, muchísimas gracias y nada, soy tan bueno como la gente de la que me rodeo y vosotros sois magníficos, así que no podía salir mal la cosa. Dos cositas, que no se me olvide. Hoy Adelina no está aquí, que perdón que se me ha olvidado decirlo a tiempo, porque hoy está firmando libro, firmando su libro en la Feria del Libro de Belmé. Claro. Entonces, un saludo desde aquí y ánimo, que seguro que firma mucho. Esperamos. Y la segunda. Ajá. Como estamos despidiendo, recuerdo que en algunas temporadas siempre despedíamos la sesión diciendo, bueno, pues hoy vamos a escuchar una canción, tal. Bueno, pues como es la última, pues voy a dejar como una frasecita que para que sepáis de qué canción estoy hablando. Y era una frase que dice así: agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Voy a coger agua. Muchísimas gracias, señores y señoras. Gracias por todo. Muy bien, hasta siempre. A ti. Gracias a ti, Rafa. Bueno, pues este es un saxofón melancólico de John Coltrane, por mucho que a cierta persona que tengo aquí a mi vera siempre esté riéndose de este tema, nos lleva a la sección de los libros con Emilia. Libros, libros, libros. Todo está en los libros, niños. Hola Emilia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, venimos a grabar ya la última sección. The Last Dance. Estamos todos con la equipación de los Chicago Bulls, sacando la lengua. Bueno, pues hoy voy a dejar un poco en suspense de lo que os voy a hablar hoy, porque antes de empezar con lo que vamos a hablar y eso, sí que quería dedicar un pequeño minutito a lo que hemos hecho y a lo que, por lo menos esta sesión, fíjate, se me ha pegado la sesión. Esta sesión pues nos ha dado, pues a mí, y espero que a vosotros y a los que nos hayan escuchado aquí también, ¿no? Pues, como sabéis, pues en esta sesión hemos visto autores cordobeses, hemos entrevistado a gente local que han escrito libros, aparte de autores de la generación del 27, como Lorca o Carmen Conde, y luego pues los récords esos que me he marcado en los últimos dos meses, que han sido los 25 libros en 20 minutos que han estado, que tenían conexión con el cine, y luego Shakespeare con Hamlet en 20 minutos. Tratamos de hacerlo. Si ya es digno o no, ya eso queda para otro debate. De todas maneras, aunque esta sesión para mí ha sido un poco improvisada, un poco loca y demás, pues la verdad es que me ha encantado poder hacerla. Y además, no solamente eso, sino que me ha vuelto a acercar al mundo literario teórico de otra manera. He vuelto a estar... Me escucho un poco raro. Se ha ido el técnico... No, pero se escucha, se oye bien. Sí. Vale, perfecto. Sí. Pues eso, que la verdad es que... Es que hoy está Javi Juan en la técnica y se nota. Se nota, ¿verdad? Se nota la mano. La calidad. Se nota la calidad, la calidad. En fin, pues nada, que es lo que os comentaba, que me había acercado al mundo teórico literario de nuevo y que además pues me ha acercado a aprender a hablar delante de este micro, y he estado acompañada de John Coltrane, que me ha encantado poder descubrirlo gracias a esta sección. Y sobre todo, pues que lo he compartido con vosotros dos. Ay, pues mira. Que ha sido muy bonito, porque he descubierto que la literatura es otra cosa cuando la compartes con los demás. Así que, pues gracias por darme la oportunidad de hacer esta sección, la verdad. Porque me ha gustado mucho. En fin, como sabéis, los tiempos ahora mismo en nuestro país andan un poco revueltos. y que si ahora negociaciones para arriba, negociaciones para abajo, que si sumamos, que si restamos, que si abríguense, que viene la derecha, que está ahí fuera. Pues bueno, como sabéis, la literatura tampoco ha estado de lado, le ha dado la espalda a la realidad política y social, a lo que ocurría en este país. Por eso hoy os venía a hablar del realismo social de España. En 15 minutos. No, hombre. Vamos a intentar hacerlo más o menos bien, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a Javi le voy a pedir que nos ponga la segunda canción que le he mandado para que nos pongamos un poco en contexto de cómo era aquella España de los años 50. Me ha costado, de verdad, me ha costado una barbaridad encontrar una canción de los años 50 que fuese más o menos adecuada, que representara un poco la sociedad. A ver, Javi, cuando quieras, ¿eh? A ver si suena. Ah, yo, no, hombre, yo te digo, a ver. Tengo que hacer un rosario. Bueno, te pones un poco en contexto, ¿verdad? Sí, lo que pasa, este arreglo no lo había escuchado yo así, o sea, en el principio sí. De la canción no lo había escuchado casi nunca así, pero sí, Juanito Valderrama. Bueno, pues hablamos del realismo social que surge en los años 50 y digamos que lo que querían un poco los autores pues sería reivindicar su realidad social y política y hablar un poco, pues eso, aportar ciertas cosas a la sociedad española de aquellos momentos. Y aunque la censura, pues, era la censura política de aquel momento era bastante rígida, y estamos hablando de censura no solamente política, sino religiosa y sexual, pues estos autores decidieron, digamos, escribir sobre ello. Pues las novelas, lejos del estilo evasivo o triunfalista de la inmediata posguerra, mostraban una España destruida, desigual y carente de libertades. Se reflejaba la sociedad tal y como era. La pobreza obligaba a emigrar al campo, del campo a la ciudad. Luego la novela además incidía en esta realidad española con una clara intención social, especialmente entre el 54 y el 61. Y bueno, pues en este momento, digamos que fue un género en el que los autores lo agotaron bastante, pero que sí dieron de sí esta corriente para poder reivindicar lo que ellos querían. Y aquí sí que destaco yo autores como Jesús Fernández Santos y Juan Goytisolo, que también fue un autor bastante importante de esta época. Pues como decía, todos los temas se basan en la sociedad española contemporánea, que puede ser plasmada en libros de viajes, que permiten un alejamiento del lector para ser plasmada digamos, los libros estos de viaje eran directamente a la crítica social, ¿no? En un mundo rural y obrero urbano, en la que la vida se reflejaba un poco la vida burguesa y la guerra civil, que estaba ahí de forma subyacente y que estaba todavía de forma latente ese tema, porque digamos que nos encontramos en una época muy pantanosa, muy complicada de reflejar. Entonces, claro, como vimos el otro día la película que vimos de la muerte de Prim, ¿verdad? El asesinato de Prim. Exactamente, pues la verdad es que me inspiró un poquito para esta sección, porque vi un poco, pues eso, una realidad que se venía cociendo ya en la sociedad española, de crítica, de periodismo, de la influencia que tiene la comunicación y la literatura, sobre todo en la sociedad. Porque sí es verdad que lo que sí me he dado cuenta yo en esta parte de la literatura es que esa época influyó y eran ya conscientes de la potencia que tenían los medios de comunicación para poder hacer influencia en el público. Y antiguamente la sociedad era mucho más de lectura. Entonces, claro, era la manera de llegar y calar con un mensaje. Entonces, claro, pues eso, os venía un poco a hablar de ello y que me contarais qué os parece. Y ahora os digo algunos libros que se pueden recomendar para leer. A ver si entre los libros que traes de recomendación hay uno que se llama La Busca. Puede ser, pero... Y luego, Emilia, en lo que has comentado, ¿cómo hacían para sortear la censura? Si son libros que describen cosas tan tal, ¿son como un caldo de cultivo para que haya gente...? Sí, verás, yo sinceramente quiero pensar que los del franquismo eran tan tontos que no leían los libros y dejaban pasar algunos, pero creo que había otros que disfrazaban el tema de los libros con algún tipo de cuentos. Mira, o algo así. Si no bien sé. Más lejos, esta canción que está ilustrando la sección de este caso, sí, de la sección de Emilia, el inmigrante, uh-huh, está Juanito Valderrama, se la cantó a Franco en el Palacio del Pardo. Vale. Y la interpretación que le dio Franco es que él estaba hablando de, claro, de todos los inmigrantes que se estaban yendo a Alemania, sí. Pues, nos estábamos quitando el hambre a hostias, y no se lo tomó por lo que realmente estaba haciendo Juanito Valderrama, que era reivindicar a la gente del exilio republicano. Entonces, bueno, había cosas que dice, joder, ¿cómo es posible? Por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall. Es una película con una carga contra el régimen, contra tremenda, y dices, ¿y pasa? ¿Cómo es posible? Ya. O novelas como la que os he comentado, la de La Busca, es una novela que va acerca de la gente que iba a hacer La Busca, lo que era ir a buscar trapos, chatarra y demás, la gente que vivía en la zona que hoy en Madrid se conoce como la M30, en el Puente de Ventas, uh-huh, que realmente lo que había era, estaba el Arroyo Abroñigal, que es el recorrido de la M30, y ahí había gente ahí que vivía en cuevas y salía a La Busca. Pues hay que ver la devoción, sí, sí, que hay con la literatura en Córdoba, ¿eh? Sí, porque ha visto... ¡Oh! Sí, la verdad que es fatal. Bueno, pues mira, os digo brevemente, me dejaba atrás un autor que es español también, que debería de recomendarlo, que es Ignacio Aldecoa, que honestamente no he podido encontrar de momento nada así, uh-huh, pero luego lo pondremos en la noticia si encuentro algún libro para recomendar. Vale. Y luego, pues libros de estos años. La Colmena, de Cela. Sí, está bien. Fantástico. No, fuera de coña. Yo, Cela, hay cosas de él que no me gustaban, pero este libro es prodigioso y tiene una adaptación al cine fantástica. O sea, la película está bien. No, sí, es que no, sí, me he, sí, leído, sí, el libro. Sí, sí, o sea, sí. Soy así de cateto. Sí, sí, sí, sí. Además es un retrato de la época y digamos del mundo intelectual de la época, muy tapaco rabal inmenso. Luego tenemos, por ejemplo, La Noria, de Luis Romero, que yo este autor, por ejemplo, lo desconozco, no conozco nada y no he leído nada honestamente de él. Luego tenemos otra novela, que es El Camino, de Delibes. Uh-huh. Sí. Y como último me he traído El Jarama, de Sánchez Ferlosio. Y si... De Chicho Sánchez Ferlosio. Y si vosotros sabéis alguno más para recomendar... No, pues, os digo, pues... La Busca, luego está La Taberna Fantástica, lo que pasa es que La Taberna, aunque se desarrolla en esos años, la novela está de Jesús Fernández, de quién era... Ay, no me acuerdo ahora de quién era La Taberna Fantástica, pero es una obra de teatro. Ajá. Fantástica... Que además es que relata... Debía ser que el caldo del cultivo en Madrid, en el Puente de Ventas, se solían de cultivar muchas cosas, porque esta novela de La Taberna Fantástica va también de gente que hacía La Busca y de gente que se juntaba en una taberna, en la que va, la obra va de la gente que va apareciendo por la taberna y de las... O sea, ¿lo que hoy en la A4 es el huerto? No, cuando entras en Madrid, la A4 son los cinco carriles en la huerto. No, lo que es la M30, eso era el Arroyo Abroñigal. Y ahí lo que había, no había ni autovía ni nada, y lo que había era solo, según venías, por ejemplo, en el caso de Ventas, bajabas por la calle Alcalá, uh-huh, y estaba el puente, y luego el resto de lo que eran descampados, todo aquello. Y en las márgenes de la M30, de lo que es esto, la M30 hoy... Santo, no es por nada, pero esto te está quedando como... Esto antes tú ir a campo. Es que me estáis preguntando. Si tú me dices, por ejemplo, la zona de Madrid que se conoce, que ahora mismo es la calle de Serrano, la parte de atrás del Santiago Bernabéu, a la parte de atrás todo aquello se le llamaban las 40 fanegas, y ahí no había absolutamente nada. Yo tengo fotos de mis hermanos, de tus tíos con tu abuelo, uh-huh, en la Plaza de Castilla con ovejas. Joder. Sin tráfico, sin asfalto. Madrid Central ya existía. Para lo que da esta sección. Para pues hablar, sí, de hecho, en fin, yo creo que... Hay un hecho muy triste de esa época, que es cuando Miguel de Molina toma la decisión de que se tiene que ir de España. Miguel de Molina sale de actuar en el teatro y le enganchan tres matones. Y él dice que le tiran uno de los descampados de la Castellana, y precisamente por donde le debieron de tirar fue muy cerca de Plaza de Castilla. Joder. Porque era todo aquello era descampado. La zona de la izquierda no, porque ya estaba ahí, estaba el barrio de Tetuán, pero la zona de la derecha que pertenecía, que hoy pertenece a San Martín, al distrito de Chamartín, eso era zona de descampados. Claro. Y eso es otra historia fantástica, la de Miguel de Molina. Bueno, pues quería traer esta sección para rememorar aquellos tiempos, ¿no?, de realidad social, y también un poco para decir una cosa, porque creo que hoy en día la literatura está muy centrada en los bestsellers, en, digamos que bajo mi punto de vista se ha capitalizado bastante. Entonces quisiera hacer un llamamiento a todos esos escritores y autores que escriben, que reflejen un poco esta realidad social y que hagan de la comunicación una herramienta política importante, que es lo que es. Entonces vamos a dejarnos de mangonear un poco y de cubrir con telones de humo la realidad, porque lo que necesitamos es dosis de realidad y sobre todo dosis de crítica muy social. Bien, amigos, con este llamado a la hermandad del... ¡Qué malo! Una cosa, me parece fatal que en esta sección de libros no hayamos mencionado a Sánchez Trejo, que la criatura, oye, pues algo escribió, ¿no? Madre mía. Bueno, Javi... pues claro, yo quería que subiera un poco la música para cerrar... Pero bueno, no. No, Javi. Ajá. Que se ha ido. Está bueno. Sonando por debajo. Suena por debajo. Ahora en pospo. Ahora en pospo. La magia de Audacity hará que suene la música. De verdad, o sea. Bueno. Emilia Pilbo, muchísimas gracias por haber colaborado en las noches paradigmáticas. Igualmente. Por los platos curiosos que nos hace la temporada. Los que hemos podido hacer. Sí. Y nada. Bueno. Nuestro técnico nos puede subir la música ahora. No. Eso, Javi, por favor, súbenos la música que nos vamos a despedir, por favor. Rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte por la alegría de España. Con mi patria y con mi novia y mi bien de San y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir. más de una temporada sin escuchar esta interpretación un poco MIDI del canon de Pachelbel en re menor por parte de Maite. Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Re menor? ¿Re mayor? ¿Es re mayor? Pensaba que era re menor. Yo creo que es mayor. Pues es mayor entonces. Qué alegría tenerte en el último programa, Maite. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Bueno, bien. La verdad es que se me ha pasado volando este tiempo sin estar en el programa. Como además yo seguía escuchándolo, pues aunque no participara, yo siempre me he sentido parte de una forma u otra del equipo. Así que la verdad es que no se me hace como que hubiera pasado tanto tiempo como acabas de decir. Pues nos alegramos mucho, Maite, porque la verdad es que, claro, contigo estuvimos dos temporadas conociendo los grafos, conociendo las locuras detrás de las personas más importantes de la historia de las matemáticas y conseguiste una cosa súper difícil, que es que Clara Grima tuviese miedo, ¿no? De decir, alguien me hace competencia en las matemáticas en la radio, ¿no? Sí, fíjate, al final se ha animado y ha dicho, yo solo puedo superar a Maite yéndome a la televisión del ámbito nacional. Claro. Y ahí con un equipo potente, con colaboradores de primer nivel, en máxima audiencia. Pues sí, entonces Maite, la pregunta es, ¿para cuándo daremos el salto? Pues mira, yo realmente cuando preparaba los programas pensaba siempre, bueno, yo de antes de participar en el programa, antes de tener esta sección, escuchaba distintas aportaciones en distintos programas y siempre decía, bueno, está bien, pero no me gusta la forma de enfocar o de tratar la materia. Y sin embargo, cuando veía los vídeos de Clara Grima, yo decía, pues yo quiero hacer algo estilo Clara Grima, que siempre nos da ese toque, por un lado práctico, también curioso e incluso anecdótico, de la matemática y sobre todo del descubrimiento. Y entonces cuando de repente he descubierto que hay un programa de Clara Grima, pensé, ya no tiene sentido que continúe yo. Dijiste, copiota. Maite, de aquellas secciones que hicimos contigo de matemáticas, ¿cuál es la que recuerdas así con especial cariño? Bueno, la verdad es que hay varias, no sé si la palabra es cariño, pero por ejemplo me acuerdo de algunas dedicadas a la poesía, una donde al final a los que estábamos ahí en plató nos dio un ataque de risa porque no se esperaban, creo que estaban ese día, creo que estaba Esteban y no sé si... Esteban, Adriana y Teresa, puede ser, que era como una poesía muy picante, muy así, muy hot, no de decir, cuidado, esto no era de números... Pues sí, yo me acuerdo de aquella que sí, y luego recuerdo con mucho cariño aquella dedicada a un poco a estuvimos hablando de las expediciones que hubo, donde Fourier descubrió, bueno, estuvo luego desarrollando las teorías del calor y demás, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los descubrimientos que hubo relacionados con esa época de la historia reciente, la piedra de Rosetta, también recuerdo. Creo que dedicamos a algunas curiosidades de matemáticos de la Torre Eiffel y, vamos, que tienen su nombre allí entre los sabios que aparecen en la Torre Eiffel, porque claro, me acuerdo que luego tuve la oportunidad de visitar la torre y me acordé muchísimo del programa y digo, yo ahora que estoy aquí y no tengo que buscarlo en YouTube, voy a hacer las fotos bien hechas de todas las caras de la Torre Eiffel. Y claro, sí, la verdad es que para mí ha sido, me acuerdo mucho de cómo preparé algunos de los contenidos, o lo del radio de la Tierra, la evolución. De hecho, este año he puesto una actividad a mis alumnos basada en aquel programa de radio. ¡Guau! Wow. ¡Qué chulo! Pues cómo nos alegramos, de verdad, Maite, pues muchas gracias. Maite, ¿qué tal ha ido el curso? Porque tú eres también profesora de matemáticas, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido el curso? ¿Tus chavales han aprobado o qué? Pues la verdad es que realmente yo creo que puedo decir que el que ha suspendido realmente que no es que haya suspendido, es que ha abandonado. Ya. Y no solo mi materia, tristemente, sino varias, ¿no? Ya. Pero estoy bastante, bastante satisfecha porque estoy en un centro donde el alumnado en principio tiene un perfil con pocas habilidades digitales y demás, y cuando empecé con ellos a trabajar y a proponerle actividades distintas o actividades de pensar y demás, pues al principio afloraba fácilmente la frustración. Y luego, esta semana pasada mismo, empezó la semana, le hice una propuesta y al principio, bueno, casi al llanto a algunas personas. Y cuando acababa ya la semana, ya le decía yo a alguna persona, ¿tú te das cuenta que el primer día que fuiste a hacer esta actividad decías que era imposible que tú pudieras estar cómoda en tres dimensiones y ya con qué soltura tú cambias coordenadas, mueves, modificas la altura de un cilindro o modifica una coordenada? Y me decía, pues sí. Así que la verdad es que solo puedo decir, independientemente de los resultados, que estoy muy contenta porque he visto una progresión en el alumnado, ya no solo en cuanto a los contenidos, sino a las habilidades y la seguridad. Claro. Que si ahora vemos los comentarios típicos del alumnado que sale de selectividad y que inunda las redes de gente llorando, dices, bueno, es que cuando los alumnos realmente han intentado hacer las cosas y trabajan y demás, pues luego hay otro cambio. Hay un cambio a otro nivel. No quiere decir que todos los que van por ahí penando no hayan trabajado, ¿no? Pero que no podemos, tenemos que intentar trabajar para que la imagen que haya, pero ya no solo desde la matemática, sino desde cualquier ámbito del conocimiento, que la sociedad sea un poquito más receptiva. Y lo que a mí de verdad me hizo animarme a participar en el programa fue eso, que ahora mismo vivimos en una sociedad en la que cualquiera coge un móvil, cuenta cuatro patos chas, las cuelga en su TikTok y lo mismo es trending topic. Y realmente hay que buscar esos canales, como tú hiciste, donde podamos mostrar la cultura y que hay muchas personas que no solo aman el conocimiento en sí, sino pues querer aprender cosas nuevas de cualquier faceta. Y hay también muchas personas que agradecen pues escuchar también estos contenidos. Al final nos enriquecemos todos con los conocimientos y creo que por eso también de un tiempo a esta parte en televisión se están dedicando programas en distintas áreas. Han sacado programas, el último, el de Clara Grima de matemáticas, pero también otros como el de Antonio de Cabezón del canal Derivando, que también ha tenido un programa y también desde las letras. Y eso creo que es muy, muy positivo, el mostrar lo que nos enriquece de distintas áreas del conocimiento, y realmente por eso a mí me gustó participar en tu programa, porque está ahí participando personas desde la historia, la arqueología, la filosofía, los juegos, en fin, desde muchas áreas, y eso siempre nos enriquece, el cine, la música, bueno, todos los contenidos que se suelen tratar. Cuando me comunicaste que sí, estaba dispuesta a participar para cerrar y para despedir un poco, la verdad es que no me lo esperaba, porque yo creo que son muy necesarios este tipo de contenidos, pero que sin duda te felicito por estos años, estas temporadas, y por haber sido tan valiente y haber tirado de un equipo humano y haber coordinado a tantas personas para poder divulgar. ¿Maite? Sí. Ay, vale, que se había perdido un poco la conexión. Nada, Maite, lo hemos comentado con los compañeros y compañeras de Ouroboros. Uno es tan bueno como la gente que se rodea, y ha sido un privilegio haber contado contigo y que hubieses tenido, tú en particular y todos, pues la paciencia y la gana de echar aquí un rato, pues hablando un poco de lo que nos gusta y de lo que nos inspira. Y la verdad es que fue un placer todas las sesiones contigo, y la verdad es que aprendimos un montón. Así que, Maite, Paradigma Media es tu casa, está abierta. Hay proyectos en los que deberían de contar contigo sí o sí. Y la verdad es que el tema de la comunicación pues lo hace fantástico, y muchas gracias. Bueno, yo he aprendido también muchísimo con vosotros, así que muy agradecida. Pues nada, Maite Jiménez, muchísimas gracias. Cuídate. Igualmente, venga. Un abrazo Rafa y un abrazo a todo el equipo. Hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores.